La Aurora, en su Miriñaque, es un halcón con nostalgia que va entreabriendo sus ojos por sus encaladas plazas, mientras le burla la noche horas de la madrugada, porque de noche o de día se nos viene acompañada por nidos de orfebrería, con flecos de camaraña y unos bordados que ponen su luz a las noches claras. La Aurora lleva delante una columna de tapia que en fantasía de paso y en costalera zancada bajan por donde se sube y suben por donde se baja, y si no caben lo intenta, y si no se cogen pasan, y regan de arte las calles con los grifos de un patriarca al que apellidan José, que aplaude desde su casa. La Aurora es como un misterio que no se entiende ni alcanza, como un pretorio romano, como palatina casa donde Pilato se burla del verbo hecho carne santa. Pero Granada le pone sus veletas acostadas, las cejas de vidrio añil y las puertas blasonadas, que es como decir que pone un albaicín a sus plantas, primavera de jazmines con alfombras empedradas, para que Cristo perdone desde singulares andas, desde creativo paso, sobre cuadrillas sobradas, y al son de azules y plumas y cascos de viva plata. Y el perdón es un milagro cuando sin caber nos pasa, cuando sin coger supera la estrechez de una bajada, que suena a marcial corneta y a jueves de encrucijada, y que firmó el albaicín con halconera fachada, y fue grifo en San José que testifica esta marcha.